tomé uno de esos espejos que amplían mucho, que algunos utilizan para afeitarse, y lo coloqué aquí y allá alrededor de mi rostro, dibujando todo lo que veía muy minuciosamente. Hice un gran dibujo mayor que el natural. Se vendió. Está en América. Cierto día decidí proseguir el autorretrato. Dibujé sobre una ampliación fotográfica del dibujo una nueva versión. Una puesta a punto, una síntesis. Pero la nueva pintura sigue la anterior. El contorno sigue los ojos, los hombros. Hay ahora dos retratos, uno tras otro.